Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cualquier ser humano puede tener alguna caída en su vida. Pero, ¿qué hacer después de esas caídas? Después de la caída, cuando has fallado y el enemigo te dice que vales poco, después de la caída, en el momento que más fuerte te sentías y has fallado, después de la caída, precisamente cuando deseabas ser mejor, después de la caída, cuando necesitas más de Dios y le has fallado, después de la caída, al pensar que no tenés perdón, después de la caída, al sentirte lejos de tu Creador y amigo, después de la caída, al fallarle a quien nunca te ha abandonado, después de la caída, te sentís indigno de tan siquiera alzar tu vista al cielo para pedir perdón. Parece que todo sale mal y que no podés hacer las cosas bien. Date cuenta de que tus caídas ya están pagadas por uno que cayó muchas veces al ser empujado, por uno que rompió sus rodillas para que las tuyas pudieran quedar intactas, por uno que, sin cometer errores, cayó por vos, por mí, una y otra vez. Después de la caída, no pienses que no tenés perdón. Al contrario, el perdón es para vos. Después de la caída, no te quedes en el suelo, porque no fuiste hecho para eso. Después de la caída, no creas que valés poco, porque valés el sacrificio de Jesús en la cruz. Después de la caída, no te sientas lejos de tu Creador, porque es cuando más está a tu lado. Después de la caída, no te creas indigno de mirar al cielo, porque Él se abre para que tengas paz. Finalmente, después de la caída, levántate y seguí, porque caer no es fracasar, sino perfeccionarse al levantarse. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.